que haya un buen contacto. Se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Hola amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentar la primera emisión de Contacto Sur correspondiente a hoy 6 de julio del 2018. Gracias por la sintonía, gracias por recibirnos a través de Aler Satelital. Estamos listos para llevarles a ustedes las noticias más destacadas. En Argentina, trabajadores y trabajadoras de la prensa marcharon en defensa de la agencia estatal Telam y de los medios públicos. En Colombia, la comunidad LGBTI salió a las calles a exigir respeto a la diferencia. Y en Honduras, piensan que el nuevo embajador norteamericano seguirá imponiendo su política en el país. Comenzamos en Argentina, en vivo y en directo. Vamos a hacer contacto con nuestro compañero Pepe Frutos del Foro Argentino de Radios Comunitarias para conocer qué pasó con la marcha, la movilización de los trabajadores y trabajadoras de la prensa. Adelante. Hola Javier, buen día, buenos días América Latina. Así es, con una masiva marcha, los trabajadores y trabajadoras de prensa hicieron oír su reclamo contra los despidos y el vaciamiento de la agencia Telam. Telam es la agencia de noticias estatal con una larga trayectoria y un prestigio reconocido a nivel internacional. El gobierno de Mauricio Macri, aliado de los medios privados más poderosos, decidió reducirla a su mínima expresión y despidió a 357 empleados, el 40% de su personal. Telam es el único medio de los que se denomina mayorista de noticias que está en condiciones de competir, por ejemplo, con el poderoso Grupo Clarín. Escuchamos a Daniel Segal, dirigente del Sindicato de Trabajadores de Prensa, tras la movilización realizada en Buenos Aires. Él podría contarle muchas cosas. Podría hablarle de los hechos de corrupción de esta gestión. Podría hablarle de cómo malversan el dinero público. Mientras tanto, echan a los trabajadores. Ellos dicen que están cuidando el dinero de los argentinos. ¡Mentira! Se lo están llevando con la LEAC, se lo están llevando con el dólar, se lo están llevando con la deuda externa. No somos los trabajadores los que tenemos que pagar el gasto de esta gente corrupta, empleada de los bancos. Hoy estamos todos juntos. Eso nos tiene que enseñar una cosa. ¡Acá está el pueblo! ¡Allá están los delincuentes! ¡Tenemos que defender nuestra fuente de trabajo! ¡Tenemos que defender el derecho a la información! ¡Tenemos que cuidar el dinero de los argentinos con la pauta oficial! ¡Tenemos que defender el federalismo! ¡Acá están los compañeros corresponsales! ¡Cada uno de ellos es un hito para que no se nos escape nada! ¡Acá estamos para defender a todos los argentinos! ¡Telam es de todos nosotros, no de los funcionarios! ¡Fuerza, compañero! ¡La única lucha que se pierde es la que se abandona! ¡Vamos! La movilización reunió a comunicadores y comunicadoras de medios públicos y privados, a los corresponsales de la agencia Telam de distintos puntos del país, a integrantes de medios comunitarios, a sindicatos y también a referentes de distintas fuerzas de oposición. No fue una marcha solo por los puestos de trabajo de la agencia Telam, fue una marcha en defensa de los medios públicos, en defensa del derecho a la comunicación, que hoy que el gobierno de Mauricio Macri tiene sobreexpresada su posición en los medios hegemónicos de los que es aliado, parece no tener ningún interés en resguardar. Es la información desde Farco, volvemos con ustedes. Y en Honduras, ¿cuál será el rol y la función del nuevo embajador norteamericano en este país en medio de un conflicto, un desconocimiento de elecciones electorales y una confrontación social fuerte y violación de derechos humanos?

que las personas que hacemos parte de estos sectores sociales somos iguales, que la diferencia nos une y nos enriquece como departamento antioqueño, pero sobre todo también alzar la voz, decirle a la sociedad que en esa igualdad también los derechos deben de ser respetados y protegidos, y también restablecidos para aquellas personas que le fueron vulnerados en algún momento. También hicimos homenajes a aquellos activistas que fueron de nuestra población, que dieron toda su vida en esta lucha y que hoy en día no nos acompañan por diversas razones. Y sobre todo también para hacer una voz de protesta frente a los asesinatos, las violencias y las múltiples acciones de discriminación y estigma que hoy en día afectan a la población LGBTI. Porque nos nombramos, nos reconocemos, somos LGBTI. Le decimos al Estado que ni un paso atrás, que las ganancias constitucionales que hoy en día tenemos deben de seguir en pie para seguir mostrando que Colombia es un país plural, diverso y multicultural. Como tal, los medios de comunicación en Colombia no han contribuido mucho al respeto y al reconocimiento de la población LGBTI dentro de la dignidad humana, pues, pero también se debe de hablar de aquellas acciones comunitarias y sociales que transforman el mundo, y es así como en La Esquina Radio, una emisora comunitaria, se ha diseñado y nos hemos vinculado a la franja radial Doblando la Esquina, una franja radial de diversidades sexuales, disidencias políticas y de género que busca realmente desde este medio de comunicación transformar los imaginarios que se tienen con la población y sobre todo llevar mensajes de respeto y reconocimiento al ser humano dentro de un discurso de la diversidad. Este es un informe de La Esquina Radio Medellín, Colombia, para Contacto Sur. Y vamos ahora a Ecuador. Allí representantes de los medios comunitarios y populares pidieron una reunión con el presidente del Ecuador, Lenín Moreno, para hablar sobre las propuestas de reforma a la ley de comunicación. Daisy Mazapanta, de nuestra asociada Corape, nos informa. Amigos y amigas de América Latina y el Caribe, saludos desde Corape, Ecuador. Les informamos que el sector comunitario mantuvo un primer acercamiento con las autoridades del Estado para informar su propuesta respecto al proyecto de la ley de comunicación y el informe de la Contraloría sobre concurso de frecuencias. Jorge Guachamín, secretario ejecutivo de Corape, destacó el trabajo de la red de radios comunitarias con las comunidades desde hace 28 años y solicitó que se reconozca la experiencia de los comunicadores populares, pero también que el concurso de frecuencias se mantenga porque su posible anulación podría perjudicar sobre todo al sector comunitario. Como Corape tenemos radios que han sido adjudicadas dentro del concurso, que han sido, ya están trabajando, radios que están trabajando con las comunidades y que nosotros no podemos permitir que se elimine así nada más el concurso, y exigimos también que se han tomado en cuenta cuáles son y cuáles van a ser las acciones, tanto para las personas que han concursado de manera legal en el marco y con forma transparente, y qué va a pasar con las radios que ya están asignadas. Así que estamos a la espera, estamos un grupo y un colectivo unido y esperamos respuestas también. Ana Costa, del colectivo El Churo, planteó varios puntos para la distribución equitativa de medios y alcanzar así el 34% para medios comunitarios. Uno de ellos fue desconcentrar las frecuencias ilegales. Desconcentrar las frecuencias ilegales, y hemos solicitado que esas frecuencias que están observadas como ilegales sean reservadas para el sector comunitario. El secretario de Comunicación nos ha dicho que eso va a ser así, y que estas frecuencias que han sido observadas como ilegales por concesionarios y empresarios privados van a ser reservadas prioritariamente para el sector comunitario. Ante estos pedidos, el secretario de Comunicación, Andrés Michelena, se comprometió a que el sector comunitario sea parte de las mesas de diálogo para tratar las reformas de la ley de comunicación y sobre concurso, que va a analizar caso por caso. En la ley está contemplado que las 14 nacionalidades tienen una asignación directa de lo que son los medios de comunicación, pero eso no es todo. O sea, no queremos dejar a medio del trabajo, sino ser prácticos en el fomento del desarrollo de todos los medios de comunicación. Respecto a las frecuencias, es un proceso que ya lo... Hay que esperar las responsabilidades que emite el Contralor sobre el proceso que se hizo y adoptar legalmente las recomendaciones, que es dar de baja el proceso de frecuencia. Obviamente este es un trabajo muy delicado que no queremos perjudicar absolutamente a nadie y actuar de acuerdo al derecho de repetición a las autoridades que no lograron hacer de forma transparente un proceso de de asignación de frecuencia. Hugo Ramírez, de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER, propuso un acercamiento con el primer mandatario, Lenín Moreno. Hacemos eco también a las expresiones aquí de las autoridades correspondientes para tener esta entrevista con el presidente de la República y ahí el sector comunitario pueda plantear precisamente cada uno de los puntos que hemos señalado en este proyecto de reforma. Ante este pedido, el secretario de Comunicación, Andrés Michelena, ofreció que habrá un diálogo entre el sector comunitario y el presidente Moreno en 15 días. De Contacto Sur, de Isanta. Y al cierre tenemos que la Organización de Naciones Unidas ha hecho un llamado urgente a dos países, a Nicaragua y a Colombia. En el caso de Nicaragua, a que cese de inmediato la violencia, que según cifras han dejado 250 personas muertas, 12 agentes policiales también fallecieron y más de 700 personas detenidas. También ha hecho un llamado a las autoridades colombianas debido a que en las últimas semanas se ha recrudecido el asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos. La ONU llama a estos dos países a que hagan todo lo necesario para que cese toda esta violencia. Hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Les habló Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Aler, 2020. Te toca y te prende.